Muchísimas gracias, país. De todo corazón. Es un gusto tenerlos presentes esta noche. Hay mucha gente que ya ha venido durante varias noches. Quiero agradecer también a Scioli, que está aquí presente. A Hugo Maradona, un aplauso, por favor. Al campeón La Hiena. Recién estuve haciendo 3 rounds con La Hiena. Casi me muero. Estoy agitado todavía. Después lo vamos a hablar a solas. Después de estar contigo, conociendo mi destino, que me espera mi mujer. Está duro para mí tenerte que decir que bésate a quien yo amo, bésate a quien yo extraño. Puede partir como le digo a mi mujer que ya no la quiero más, que otro copa su lugar, es sin ti vivir no puedo. Como le digo que ya no la quiero más, que sin ti vivir no puedo. Duro para mí, a mi casa volver. Después de estar contigo, conociendo mi destino, que me espera mi mujer. Es tan duro para mí, pero debo ponerle fe a este amor que ha fracasado, porque estoy enamorado y contigo he de morir. Como le digo a mi mujer que no la quiero más, que otro copa su lugar, es sin ti vivir. Como le digo quiero más, que sin mí vivir no puedo. Como le digo a mi mujer que ya no la quiero más, que otro copa su lugar, es sin ti vivir. Como le digo quiero más que sin ti. Vivir no puedo.